te vayas de mí. No me dejes sufriendo, no te vayas de mí. Que es un triste tormento, como el cielo y estrella. Así iluminas todo, como es el ancho mar, con su brisa y arena. Ay amor, ay amor, cuánto sufre mi corazón si tú te alejas de mí. Ay amor, ay amor, cuánto sufre mi corazón por este adiós. Tú me quieres, sé sincera conmigo. No me engañes, mi amor, sé sincera conmigo. Porque eres el amor con quien siempre he soñado. Porque eres el amor con quien siempre he soñado. Ay amor, ay amor, ay amor, cuánto sufre mi corazón si tú te alejas de mí. Ay amor, ay amor, ay amor, cuánto sufre mi corazón por este.